aquí empieza la música del pueblo para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión más de Conexión Grupera, en donde cada instante que pasa se da la fusión de los grandes éxitos del momento del género grupero. Con el gusto de siempre, les habla y les saluda su amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción y Álvaro Robles en producción. Desde la ciudad de Los Mochis saludamos a todos los cumpleañeros del día de hoy, a ti que estás celebrando algún aniversario, bautizo, boda, divorcio, 15 años o el nacimiento de un nuevo integrante en la familia. No me resta más que felicitarlos y desearles lo mejor de lo mejor. Pásatela bien, diviértete, pero recuerda que siempre hay que tomar en cuenta todas las medidas de precaución. De esta manera podremos evitar algún accidente. Para dar inicio con la programación del día de hoy, llega la banda Machos para ponernos en ambiente al ritmo de la música de La Novia Coja. Y esta es la Machos, ¿vale? Buscando una chava que esté discapacitada, ando buscando una chava que esté discapacitada, para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada, para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada. Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja, yo busco una novia coja y entre más coja mejor. Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja, yo busco una novia coja y entre más coja mejor. Me dio este consejo de que yo así me la buscara. Un compa me dio este consejo de que yo así me la buscara. ¿Para qué quiero que corran y que fueran a Guevara? ¿Para qué quiero que corran y que fueran a Guevara? Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja, yo busco una novia coja y entre más coja mejor. Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja, yo busco una novia coja y entre más coja mejor. Buscando una chava que esté discapacitada, ando buscando una chava que esté discapacitada, para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada, para que nunca me alcance cuando se encuentre enojada. Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja, yo busco una novia coja y entre más coja mejor. Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja, yo busco una novia coja y entre más coja mejor. Me dio este consejo de que yo así me la buscara. Un compa me dio este consejo de que yo así me la buscara. ¿Para qué quiero que corran y que fueran a Guevara? ¿Para qué quiero que corran y que fueran a Guevara? Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja, yo busco una novia coja y entre más coja mejor. Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja, yo busco una novia coja y entre más coja mejor. es Conexión Grupera. Y esta es la Machos Vale. Pues ¿quién entiende a los hombres? Primero nos hacen saber que quieren tener a su lado a una persona educada, con buenos modales y costumbre. En sí buscan la perfección en una mujer, según ellos. Pero ahora en esta canción que acabamos de escuchar, nos dice que buscan una novia coja y entre más coja mejor. ¿Cómo la ven, chicas? ¡Ay, hombres! No cabe duda que son unos amores. A continuación llega el grupo Paloma a interpretarnos El Otro. Yo busco una novia coja, yo busco una novia coja. Ya sabes que conmigo no hay pendiente, que me tienes cuando quieras a tu puerta. No te pido que me planches la camisa, al contrario te agradezco que revientes los botones a la fuerza. Tu terapia del estrés de la semana, la costumbre más secreta que has tenido. Te pido que tengas la mesa puesta, las rutinas aburridas, déjalas pa' tu marido. Yo no necesito que laves mi ropa, prefiero mil veces besarte en la boca. No voy a llenarte la mente de celos, prefiero querer. Que no eres mía, yo soy el otro. Llegué un poco tarde y vives con él, pero no se nota cuando nos amamos, aunque sea su esposa, eres mi mujer. Te ofrezco todo lo que te haga falta. Soy discreto, complaciente y atrevido. En mis brazos tú no eres ama de casa, y ya sabes que en mi cama no tienes nada prohibido. Yo no necesito que laves mi ropa, prefiero mil veces besarte en la boca. No voy a llenarte la mente de celos, prefiero querernos. Sé que no eres mía, yo soy el otro. Llegué un poco tarde y vives con él, pero no se nota cuando nos amamos, aunque sea su esposa. Yo no necesito que laves mi ropa, prefiero mil veces besarte en la boca. No voy a llenarte la mente de celos, prefiero querernos. Sé que no eres mía, yo soy el otro. Llegué un poco tarde y vives con él, pero no se nota cuando nos amamos, aunque sea su esposa, eres mi mujer. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. Escuchamos al grupo Palomo con la canción El Otro. Rápidamente nos vamos con Díselo a Él, de los Intocables del Norte. Amigo, no hay pendiente, que me tienes cuando quieras. quiero estar alejado de tu amor. Te necesito como el aire que respiro. Cada vez es más difícil resistir. Sin tu amor ya no podré sobrevivir. Quiero de ti la totalidad. No te quiero compartir. Si no lo quieres, ¿para qué sigues con él? Me cansé de ser tu amante de motel. Que soy de ti, que tú eres de mí. Díselo a él. Díselo a él. Que se vaya porque tienes otro amor. Que me quieres y que soy tu adoración. Que en tu cama te hace falta mi calor. Díselo a él. Que en mis brazos solamente eres feliz. Que no duermes nomás de pensar en mí. Que te aburres cuando no estoy junto a ti. Quiero de ti la totalidad. No te quiero compartir. Si no lo quieres, ¿para qué sigues con él? Me cansé de ser tu amante de motel. Que soy de ti, que tú eres de mí. Díselo a él. Díselo a él. Que se vaya porque tienes otro amor. Que me quieres y que soy tu adoración. Que en tu cama te hace falta mi calor. Díselo a él. Que en mis brazos solamente eres feliz. Que no duermes nomás de pensar en mí. Que te aburres cuando no estoy junto a ti. No te desconectes, porque seguimos en Conexión Grupera. No puedo más, ya no quiero estar. ¿Y quién no sería capaz de darlo todo por el amor que día con día nos llena de ilusiones e ilumina nuestro camino a diario? Hay ocasiones en las que nos podemos sentir solos en un mundo desolado por no tener alguien con quien compartir los buenos y los malos momentos que la vida nos presenta. Si en este instante te sientes un poco mal, te invito a que hagas una lista de todo lo bueno que te ha pasado y lo reflexiones, haciendo la afirmación de que todo saldrá bien. No hay que dejarnos llevar por cualquier problema, al contrario, hay que saber enfrentarlo. El siguiente tema musical llega a cargo de Graciela Beltrán. Te recuerdo que transmitimos desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, México. Que soy de ti, que tú eres de mí. Díselo a él. De todo, fui tonta al intentar hacerte a mi modo. Sé que me equivoqué, huiste de mis brazos. Dijiste que tu vida a mi lado sería el peor de tus fracasos. Te quise detener, fue demasiado tarde. Dolió y lloré tu adiós. Pero logré olvidarte. Hoy buscas el amor que tú mismo mataste. ¿Quién aprendido a odiarte. Acaba de interpretar Graciela Beltrán. Te recuerdo que nos puedes escribir a las siguientes direcciones de correo: idali0104@hotmail.com, o bien lo puedes hacer a arrobles13@hotmail.com, por si deseas hacernos llegar alguna información o petición, que con gusto estaremos atendiendo. Tengo celos es el siguiente tema en la lista de la programación del día de hoy. A mi lado sería el peor de tus fracasos. Te tengo celos de los ojos que te miran, del pasado que viviste. Tengo celos, yo que no los conocía. Tengo celos de la vida si no estoy para sentirte. Tengo celos, soy culpable de sentirlos, porque sé perfectamente que el pasado ya se ha ido. Tengo celos, y aunque sé que me hacen daño, no me importa lo contrario, vida mía, tengo celos. Tengo celos de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle y de tus sueños. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte amo tanto y tengo celos. tengo celos que se calman si te abrazo y que viven porque al paso de la vida más te quiero. Tengo celos porque al pronunciar tu nombre no hay nada que me conforme si a mi lado no te tengo. Tengo celos de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle y de tus sueños. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Te amo tanto y tengo celos. Conexión Grupera. Por naturaleza, todos en alguna ocasión hemos sentido celos de algo, de alguien o por una persona que estimamos mucho y que sentimos que nos la están arrebatando de nuestro lado. En ese momento somos capaces de hacer cualquier cosa para defender ese sentimiento que durante mucho tiempo o poco ha sabido permanecer. Tengo celos de la vida. Ha llegado el momento de irnos con dos canciones seguiditas sin interrupción alguna para que disfrutes y bailes al ritmo del género grupero. La primera se titula Me equivoqué contigo, a cargo de Gonzalo Peña, a dúo con Niurka, y posteriormente llega El Poder del Norte con Últimas Noticias. Y aunque sé que me hacen daño, no me importa lo contrario. Corazón, pero tu amor ladrón quería no más dinero. Pues si fueras guardián con hambre y con sed, te daba de comer y me mordiste el dedo. Pero ya te mataste y fuiste en mi vida un papel que levanté del suelo para escribir en él. Ahora sí ya entendí tu amor mal agradecido. Total, no me serviste, yo sigo mi camino. ¿Dónde estás, cubanita? ¿Perrita chula? Ay, me dolió, pero me aguanto, mulata. Conociste las mieles de la vida y andar contra las olas del mar que nos cobija. Que ya se te olvidó que yo te di tu rango cuando antes te bañabas en cualquier simple charco. Pero ya que te vas, por favor no vuelvas atrás, porque yo soy feliz al ver que te marchaste. En cosas del amor a nadie le he rogado, y menos al guardián que me mordió la mano. Alimento y se miran dichosos, pero nada más crecen y se echan a volar, y sin mirar atrás quieren sacar los ojos. Pero ya que más da si fuiste en mi vida un papel que levanté del suelo para escribir en él. Ahora sí ya entendí tu amor mal agradecido. Total, no me serviste, yo sigo mi camino. Esto es Conexión Grupera. Me contó ya se va a casar tu novia. El periódico leyó donde se anunció su boda. Al oírlo yo sentí que mi vida terminaba. El deseo de morir se metió dentro de mi alma. ¡Qué lástima! Me digo yo. Últimas noticias, estoy perdiendo a mi amor. Amigo me contó, ya se va a casar tu novia. El periódico leyó donde se anunció su boda. Al oírlo yo sentí que mi vida terminaba. El deseo de morir se metió dentro de mi alma. ¡Qué lástima! Me digo yo. Últimas noticias, estoy perdiendo mi amor, porque hoy se casa con alguien que no soy yo. Últimas noticias, se casa y no es por amor. Hay en su mirada dolor y resignación. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento.